A un instante informativo de Comuna Radio. Buenos días, mi nombre es Genevieve Perales. Voy a hablarles sobre cómo hacen para entregar el beneficio del CRAT en mi comunidad. El primer paso es ir a buscar el beneficio y hacer el llamado a cada comunidad. Se comparte el beneficio por manzana y hay que esperar el llamado de cada vocera en cada comunidad para hacer la entrega del beneficio. Por mi comunidad están comunicando que sea por grupos pequeños, por cuestión de seguridad, porque no se puede mantener en muchas personas